Radio DDD presenta, Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Y bueno, como escuchaban ustedes hace unos minutos, pasamos la entrevista, transmitimos la entrevista que nos concede el director de Educación Financiera de Condusef, donde nos habla de estas nuevas facultades regulatorias que tiene esta institución, la Condusef, para con la mala cobranza. De qué forma se van a poder sancionar a todos aquellos acreedores, a todas las instituciones financieras que contraten despachos de cobranza y que no trabajen de forma adecuada. El licenciado Jorge Torres, director de Educación Financiera de Condusef, nos aclara todas las dudas que teníamos. Ya escucharon ustedes, las reclamaciones se pueden hacer por medio de su sitio web, a través de su página de internet, www.conducef.gob.mx. Perdón, ustedes, esta gripe va y viene, no he podido terminar de salir, pero aquí estamos al pie del cañón. También en persona, en cualquiera de sus oficinas en el interior de la República o en su oficina central aquí en la capital del país, de la Condusef, también pueden presentar ustedes su reclamación. Para cualquier duda, comentario, sugerencia respecto a este tema, se pueden dirigir directamente ante la Condusef o con nosotros, con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, Sociedad Civil. Como ustedes escuchaban dentro de la misma entrevista, fuimos nosotros, esta Organización de Defensa del Deudor, la que propusimos precisamente estas nuevas regulaciones que tanto urgían. Teníamos ya casi 6 años, en ese entonces 4 años y fracción, impulsando estas modificaciones para que ya la mala cobranza tuviese algún castigo, alguna sanción. Al final lo logramos, ahí están los resultados. De verdad, muchas gracias también a la Condusef por el apoyo que nos brindó en ese sentido. Y bueno, pues aquí seguimos trabajando, todavía tenemos mucho camino que andar, pero ahí están los resultados, poco a poco se van dando, poco a poco vamos consiguiendo estos objetivos, y yo espero que en un futuro la comunidad de deudores realmente tenga opciones, pero opciones verdaderas, para que puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su situación económica en lo particular, porque ahorita el gran problema que atraviesan millones de personas que no pueden liquidar sus deudas por una o por otra razón, es que al momento de tratar de conciliar con su acreedor, pues no hay opciones realistas. Simplemente les dicen, en el mejor de los casos, que se puede reestructurar la deuda, pero no se ponen a pensar en el nivel de ingreso del deudor, a cuánto ascienden sus gastos mensuales, si tiene otras deudas, porque muchas veces, por desgracia, las personas que presentan problemas con sus pasivos, con sus deudas, antes de acercarse a su acreedor, pues tratan de, entre comillas, pues manejar la situación, ¿no? Mediante el sistema de hacerse de más deudas, de nuevas deudas, para pagar las deudas viejas. Entonces esto genera que ya no tengamos nada más nuestra deuda viejita, la deuda con la que tuvimos el problema original, sino que ya cuando llegamos ante nuestro acreedor para tratar de dialogar, pues ya tenemos un montón de deudas adicionales que contrajimos con la idea, en su momento, de poder pues manejar la situación, ¿no? De, en algún punto, mediante estas deudas, pagar las deudas, y eso nunca funciona. Estamos haciendo hoyos para tapar hoyos, eso no es una solución. Pero es la realidad. La inmensa mayoría de las personas, cuando enfrenta un problema para poder liquidar sus deudas, pues hace eso, se endeuda más. Es algo que las instituciones financieras pues no toman en cuenta. Cuando llega el cliente a enfrentar su problema, platicarles de alguna opción que le puedan dar, pues simplemente le dan una opción estandarizada. ¿Sabes qué? Pues me vas a pagar tus mensualidades de tanto, durante tantos meses y hasta ahí. No le preguntan al deudor, bueno, ¿y ya tienes trabajo o no tienes trabajo? ¿Cómo andan tus ventas? No le preguntan al deudor, ¿y tus gastos mensuales? ¿Cuánto te queda al final del mes para podernos pagar? No le preguntan al deudor, bueno, ¿y si tienes otras deudas? ¿Cómo andas en ese sentido? Entonces, por eso es que la reestructura estandarizada que ofrecen la mayoría de las instituciones, o todas las instituciones financieras, pues no es una opción. Ahora es otra cosa que estamos viendo para poder darle solución. Mientras eso ocurre, acérquense aquí a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Con mucho, mucho gusto, aquí sí les vamos a dar opciones personalizadas de acuerdo a su situación en lo particular para que puedan liquidar sus deudas, ¿ok? Entonces, así las cosas, ahí están los resultados, vamos trabajando muy, muy duro en beneficio de millones de familias mexicanas que hoy por hoy presentan problemas muy serios con sus pasivos. Y mucho cuidado porque la crisis a nivel mundial viene fuertísima. Este fin de semana que pasó, nuestros camaradas suizos, liberaron la cotización de su moneda, el franco, en contra del euro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, anteriormente existía un monto límite, no podía exceder el franco frente al euro un precio, ¿sí?, de 1.6 o 1.3 francos por euro, algo así, 1.2 francos por euro. ¿Qué pasa? Bueno, que el gobierno, el banco suizo, decide liberar esta cotización y ya no le pone límites. Ahora el franco se puede cotizar en lo que quiera. ¿Esto qué hizo? Automáticamente devaluó el euro. Por supuesto, en su país hubo una deflación. En vez de haber una inflación, pues de pronto los precios comienzan a bajar. Esto lo hacen para precisamente proteger a sus ciudadanos. Al final del día, a este gobierno lo que le interesa es proteger a su gente, y pues poco le interesa lo que pase con la comunidad europea, por lo que parece, ¿no? Esto afecta, por supuesto, que ya están frente a una recesión fuertísima los señores de la comunidad europea. Es prácticamente inevitable. Las bolsas de valores de Europa y, bueno, de todo el planeta en general entraron en pánico tras esta noticia. ¿Y esto cómo afecta a la economía mexicana? Pues de manera muy severa. Al final del día casi todo lo importamos. Va a haber un incremento, por supuesto, en muchísimos productos. Se van a encarecer también muchos otros. Y mucho cuidado. Precisamente es lo que pasa. Los principales socios comerciales de la Unión Europea y de Suiza, pues son ellos, ¿sí? Entre ellos se compran y se venden. Por supuesto que hay una afectación que de rebote nos va a pegar a nosotros. Los economistas, los expertos en la materia, ya contemplan una recesión inevitable. Lo que les decíamos nosotros a mitad del año pasado, esto era lógico que iba a ocurrir. Tarde o temprano era imposible seguir sosteniendo esta moneda. Y bueno, parece que ya estamos ante el escenario inevitable. E insistimos, lo que les decimos desde hace algunos meses, por favor, sean reservados con su dinero, no gasten en lo que no necesiten. Va a haber una afectación muy económica. De por sí ya hay una crisis muy fuerte en México, derivada de la inseguridad, derivada del mal manejo de los recursos, del despilfarro por parte de las instituciones gubernamentales, en cuestiones que no son necesarias, etcétera. Bueno, pues ahora ante este escenario europeo, los Estados Unidos ya están más que preparados para esta situación, pero el resto de América Latina, pues esto evidentemente no lo estamos, y se espera que definitivamente nos pegue esta cuestión. Entonces, seguimos con la misma dinámica, con la misma estrategia, no gastar más que en lo absolutamente necesario. No vamos a gastar en nada que no necesitemos, porque si no, luego vienen los problemas, señoras y señores. Mucho, mucho cuidado en ese sentido. Por ejemplo, estábamos viendo una noticia el día de ayer. ¿Saben ustedes? Porque a veces ni eso sabemos, ¿no? La vida de hoy es tan ajetreada, tan rápida, tan activa, que pues no nos enteramos de un montón de cosas, tan elementales como, por ejemplo, ¿cuánto nos cuesta la canasta básica? Vámonos a nivel de cancha, a lo que vivimos como ciudadanos. Vamos a dejar el euro, el franco y todo eso de momento a un lado, que son cuestiones globales, y vámonos a lo que nos afecta directamente a nuestro bolsillo. Bueno, la canasta básica. ¿Cuánto nos cuesta una canasta básica mensual? ¿Cuánto nos costó durante el 2014 llevar el huevo, el aceite, la leche, la fruta, el pan, etcétera, a nuestras mesas? En promedio, tomando en cuenta una canasta básica para una familia de 4 personas quizás, ¿saben ustedes cuánto costaba una canasta básica mensual? 5.900 pesos aproximadamente, pesos más, pesos menos, 5.900 pesos nada más, la canasta, lo básico, tan básica que es nuestra canasta básica, porque hay muchos elementos que se escapan. La Coca-Cola está en la canasta básica, por Dios. Bueno, imagínense ustedes cuánto tiene que ganar una persona ¿sí? Para poder comprar esta canasta básica tan limitada y aparte, bueno, pues pagar la hipoteca o la renta, pagar el teléfono, pagar la luz, pagar ¿qué otra? La ropa, los medicamentos, las escuelas de los hijos, dependiendo del nivel de escolaridad, por supuesto, se incrementan los gastos, porque no es lo mismo el niño de la primaria que el niño que ya está estudiando una carrera o el joven que ya está estudiando una carrera. Los pasajes, la gasolina, imagínense ustedes nada más, ¿cuánto tendría que ganar un mexicano si nada más la pura canasta mensual le cuesta, la canasta básica mensual le cuesta 5,900 pesos? Ahora, agreguen la renta, ¿cuánto anda una renta muy, muy modesta? 2,500 pesos, algo así, ¿no? Ya estamos hablando de algo bajísimo, en las afueras de la ciudad quizás, 2,500 pesos, una casititita. Y luego, pasajes, porque pues vivimos lejos. Y el trabajo, pues por supuesto, nos queda una distancia considerable. A ver, trasládate. Pues otro gasto importante. Ese es de diario, aparte del tiempo que perdemos. O sea, imagínense, ¿cuántas personas en el país, en el territorio nacional, de 120 y tantos millones de mexicanos que ya somos, tendrán ese poder adquisitivo? Pues tendrían que ganar por lo menos, ¿qué? Entre 10 y 15 mil pesos mensuales para vivir medianamente bien, ¿no? O sea, que te alcance. Que no tengas carencias, porque es la canasta básica. Lo básico nada más, nada de lujos. Más pasajes, más renta, más luz, más etcétera. El doble o el triple, cuando menos. ¿Cuántos mexicanos tienen esa capacidad? ¿Cuántos de nuestros radioescuchas ganan esa cantidad? ¿Sí? Por eso existen tantos problemas para pagar las deudas. Porque pues ya el mexicano vive endeudado para poder subsistir. Ya no es para hacerse de cosas lujosas, como anteriormente pasaba, ¿no? Ya no es para comprar el televisor super grande o el estéreo de última generación o lo que sea. No, y ahora es para subsistir. Ya se usa el crédito para pagar la ropa, para pagar las medicinas, para pagar el súper. Y vivimos permanentemente endeudados. Esa es la realidad. Así le pasa a millones, a lo mejor no a todos. Muchos me van a escuchar y van a decir, este cuate está loco. Yo vivo bien, yo vivo de mis ingresos. Perfecto, eso está fantástico, ojalá. Ojalá fuese parejo, que así viviese todo el mundo. Pero la realidad es que menos de un tercio de la población mexicana tiene esa capacidad. Menos de un tercio. ¿Sí? El resto, todos esos millones y millones de mexicanos, no tienen esa capacidad para llevar siquiera la canasta básica a sus mesas. Y sacar todos los demás gastos que se presentan. Entonces, esa disparidad es precisamente lo que genera el problema. No, hombre. Sí, ya nos están diciendo en Facebook, pues sí, ya quisiera yo ganar 10 mil pesos mensuales, pues sí. Realmente es poca la gente que lo gana, ya ni los profesionistas, ¿no? Un profesional que sale recién, no sé, terminó su carrera, se tituló, ¿cuánto puede ganar al mes? Están súper bajos los sueldos. Eso sí, por supuesto. Nuestros gobernantes, los diputados, los senadores, etcétera, los secretarios, ¿cuánto ganan? ¿Cuánto gana un secretario? ¿Cuánto gana un diputado? ¿Cuánto gana un senador? Y aparte de su sueldo, por supuesto, pues todo lo demás que les pagamos, ¿no? Que gasolina, que comidas. ¿Cuánto estaba el otro día? Sacaron por ahí un dato. En la boleada de zapatos y cortes de cabello, me parece que era la Cámara de Diputados, no me crean, esta información me la estoy sacando de la memoria, porque la leí apenas hace unos días. No me acuerdo si eran diputados o senadores, uno de los dos. 80 mil pesos mensuales. Nos cuesta la boleada de zapatos y los cortes de cabellos de los señores. A ustedes y a mí y a todos los mexicanos que estamos aquí. Y todos los que no estamos, por supuesto. 80 mil pesos mensuales nada más los cortes de cabello. Imagínense ustedes nada más. Ustedes, pues está de pensarse, ¿no? Bueno, vámonos a las asesorías. Ahora sí, en este momento, 3 de la tarde con 38 minutos tiempo de la capital del país. Y si nos están escuchando ahorita, hoy es lunes 19 de enero, lunes 19 de enero, en el momento 3 de la tarde, 38 minutos, tiempo de la capital. Si nos están escuchando en este horario, quiere decir que estamos en vivo y que pueden participar activamente, tanto telefónicamente, 5916-0410, 5916-0410, teléfono en cabina, mis amigos del interior de la República, 0155, recuerden que ya no les cuesta la larga distancia. A nuestros amigos que quieran participar a través del chat, www.radiodd.org, lo repito con mucho gusto, www.radiodd.org, www.radiodd.org, eso mero. Vámonos a asesorías ya en el chat porque ya comienza la participación. Por cierto, ya estamos enviando las agendas que regalamos hace unas semanas del Pequeño Cerdo Capitalista, la edición 2015, firmadas y autografiadas por su autora, mi querida amiga Sofía Macías, a quien le mando un saludo enorme y nuestro agradecimiento por este favorzote que nos hizo así rapidísimo, porque Sofía tiene una agenda súper ocupada. Se fue a España, regresó, después se volvió a ir, volvió a regresar. Y en un desayuno rapidito nos hizo el enorme favor de firmarnos las agendas que nos hacían falta. Nos las dedicó y todo. Entonces, Sofi, muchas gracias, un abrazote. Y pues ya están, ya las estamos enviando. Así que en breve, a nuestros amigos que se las ganaron, van a tener su agenda 2015 del Pequeño Cerdo Capitalista. Estén pendientes. María Dolores Sánchez, a través de nuestro chat, te mando un saludo. Dice, muy contenta de volver a sintonizar el radio chat de Defensa del Deudor. Para nosotros es un placer que nos acompañes, María, muchas gracias. Verónica, hace tiempo realizó negociación con crédito familiar, llegó a un acuerdo en pagar 10,000. Envió la carta para que la asesoráramos y le dijimos que la carta no tenía firma y no tenía validez. Después de 3 semanas le hablan de crédito familiar del corporativo para que pase a recoger su carta finiquito. Su pregunta es, ¿qué detalles debe tener su carta finiquito para que tenga validez y así no tener problemas más adelante con dicha empresa? Pues básicamente debe decir que del número de cuenta fulano de tal, de donde se desprendía o emanaba el adeudo que tenías por X o Y cantidad, se liquidó en su totalidad con el pago convenido, ¿no? La cantidad que nos comentas, los 10,000 pesos. La fecha, por supuesto, la firma del director o del supervisor de área, y con eso, mi estimada Verónica, en cuanto la tengas, si gustas, nos la puedes mandar por correo electrónico durante estos programas de radio, la revisamos, porque pues sí, necesitamos verla, y ya te diremos si está bien o está mal. También, muy importante que cheques tu saldo, acércate a cualquiera de estas sucursales de crédito familiar, y pide tu saldo mediante tu número de cliente, y con eso ya te dirán si ya estás en cero, si todavía les debes. Es muy importante, si no también, checa tu reporte de crédito especial en el buró de crédito. También ahí ya debe venir reflejado, porque como dices, ya pasaron 3 meses, ya tienes que aparecer en ceros. Sí, claro, sí, hay que checarlo, ¿no? Chécalo primero y ya con eso. También ve por tu carta finiquito, ¿no? Dice, nos preguntan en Facebook que qué onda con las pantallas que están regalando. ¿Cuánta lana se fue en esas pantallas, no? Con la excusa esta de que ya todo va a ser digital, que el apagón analógico, que las arañas. Yo quisiera saber, a ver, ¿dónde está la transparencia, nuestros queridos señores que están a cargo de estos menesteres? No importa del partido que sean, ¿sí? Aquí no nos interesa eso. Nos interesa que sean transparentes, que sean honestos. ¿Cuánto costó cada pantalla? ¿Qué marcas son? ¿Qué características tienen? Porque, híjole, luego nos sacamos de onda que porque compraron una pluma, que costó una pluma Bic, de esas de plástico, que costó 13,000 pesos. Y que toallas de 30,000 pesos. Oigan, digo, tenemos cara, pero no somos tontos. Por favor. Entonces, a ver, ¿qué marcas son las pantallitas? ¿Cuánto costó cada una? ¿Cuántas pantallas son? ¿Dónde se van a dar? Informen, es lo que queremos nosotros, saber qué pasa con esas pantallas, porque se supone que estas pantallas que está regalando el gobierno federal, porque es así, son para personas de muy, muy escasos recursos, gente que no tiene dinero, para que pues no se queden sin tele, ¿no? Porque pues ya no va a haber señal analógica, ya todo va a ser digital. Yo quisiera saber cómo le van a hacer, pero bueno, ok, eso es lo de menos, ¿sí? Pero por ahí nos enteramos que estas pantallitas se las está llevando gente que no trae tan mal coche. Y pues como que dice uno, bueno, pues ¿cómo está el asunto? No entiendo, ¿no? Esto nos lo dicen a través de Facebook. Señor Rogelio, un placer que nos escuche. Qué bueno que le gusta el programa, de verdad. Sonia Elizabeth, te mando un saludo, Sonia. Dice que habló con su hermano sobre el asunto de la clonación a la tarjeta de crédito. Ya se ha puesto en contacto con nosotros y está siendo asesorado. Muchas, muchas gracias, ¿no? Hombre, para nosotros es un placer, mi estimada Sonia. Y sí, tengan mucho cuidado porque por ahí nos reportan que sigue existiendo todavía el problema de la clonación. No pierdan de vista sus tarjetas. Si son los que acostumbran dejarla en la cartera, pues yo sé que tenemos mucha confianza en nuestra familia y eso está perfecto, pero a veces entra gente que no sabemos bien qué onda, ¿no? Y resulta ser que de pronto ya sacaron la tarjeta y ahora con los teléfonos celulares así, le toman una foto al frente y al reverso de la tarjeta y con eso pueden comprar mediante internet fácilmente boletos de avión, boletos para espectáculos, etcétera. Entonces tengan mucho cuidado con sus tarjetas, guárdenlas muy bien, bajo llave preferentemente, no las traigan en la cartera para todo, porque luego de pronto nos roban la cartera o la bolsa o el monedero y ni cuenta nos hemos dado, y ya cuando nos damos cuenta, ya nos clonaron, ya hicieron compras. Hay que tener mucho cuidado en ese sentido con nuestras tarjetas de crédito, no perderlas de vista al momento de pagar, que mucho pasa frecuentemente, sobre todo en los restaurantes, ¿no? La cuenta, por favor, y llegan, nos dejan la cuenta y metemos la tarjeta ahí en la carpetita esta negra y se la llevan. Y nosotros seguimos en la plática, echándonos el cafecito, la copita o lo que sea. Y ya luego nos traen ya la tarjeta y pues resulta ser que mientras ya nos la pasaron y ya nos la clonaron. Entonces, pues nunca, ¿sabe qué? Por favor, tráigame una terminal y aquí yo le pago o, en su defecto, pues me paro y voy hasta donde esté la terminal y ahí sin perder de vista mi tarjeta hago el pago. En las gasolineras también es muy frecuente que se distrae uno. Y estos chavos, híjole, son, no todos, por supuesto, no todas las gasolineras, pero sí en muchas, traen estos aparatitos súper pequeñitos para obtener la información. Y nos volteamos un segundo, ¡fum! Ya pasaron la tarjeta, ya tienen nuestra información, ya nada más apuntan los últimos 4 dígitos, el nombre del titular, que ahí está en la tarjeta, yo no entiendo por qué, pero bueno. Y con eso ya le hicieron, ya con eso tienen nuestra información. Entonces, mucho cuidado también en ese sentido, no pierdan de vista sus tarjetas de crédito ni de débito, por supuesto. Y qué bueno, me da mucho gusto, Sonia, que ya estamos ayudando a tu hermano, es un placer para nosotros. Dice Helmi, productor de estos programas, te mando un saludo y un abrazo, Helmi, ¿cómo estás? Periquita71 nos comenta que de su deuda de Emprende del gobierno de Jalisco, me parece, nuevamente préstamo inicial, 22 mil, desde el 2010, ahora quieren 40 mil. Hoy habló porque llegaron disque a embargar, platicó con ellos y le dicen que hay un apoyo, pero se maneja así, que les junte 25, que fue lo que les ofreció. Le dicen que deposite, vaya con su IFE Emprende Jalisco y ahí generan una carta petitoria que se mete a comité para que la autoricen. La persona con la que habló dice que el 100% a voluntad de pago le condonan los intereses. No se oye tan mal, pero sería bueno, Periquita 71, que antes de que pagues nada, te informes, háblales por teléfono y ves si realmente existe este apoyo que te están ofreciendo por parte de esta entidad gubernamental. Recordemos que aquí estamos hablando de una institución gubernamental, de un apoyo por parte del gobierno, no es lo mismo que un banco, ¿sí? Cambian un poco las condiciones. En este caso nos podríamos saltar la carta convenio para evitar todo el trámite burocrático y que se pongan sus moños, etcétera, etcétera. Pero antes, primero, indagar si existe realmente este plan de apoyo. Para, pues si es así, pues aprovecharlo, ¿no? Por supuesto, podría ser, ¿por qué no? ¿Qué hora es? 3:45, wow. Bueno, dice Alma que nos manda una consulta, con mucho gusto, Alma. Su papá les dejó una herencia, una membresía de Royal Holiday. Son 6 hermanos y no la utilizan prácticamente. Y uno de sus hermanos, que era el albacea, la tenía a su nombre, pero no podía seguir pagándola. Intentaron cancelar y les dijeron que no se podía, que le cedieran los derechos a alguien, pero nadie la quiere ni regalada para seguir ellos pagando las mensualidades. Ya de venderla menos. ¿Qué pasa si se deja de pagar? Bueno, habría que ver, mi estimada Alma, a qué se obligaron las personas, ¿no? Mi pregunta inmediata es, ¿tú, Alma, o alguno de tus hermanos firmaron algo en relación a esta membresía? ¿Algún contrato o algo así? Es importante saberlo, porque si no hay firma, ustedes no están obligados a absolutamente nada. Y la pueden dejar de pagar y bueno, pues ya a ver a quién se la cobra, ¿no? No les afecta ni en su historial crediticio, ni mucho menos, porque ustedes no están aceptando obligación alguna, ¿sí? Pero es importante saber si hubo alguna firma. Por ejemplo, que alguno de ustedes se haya ido de vacaciones a alguno de estos hoteles. Y pues al momento de registrarse o algo hayan firmado, es bien común, ¿no? Y a veces ni sabemos qué firmamos. Y podría ser que ahí nos estemos obligando a alguna cuestión con la empresa. Ya una vez que tu papá, pues desafortunadamente fallece, pues ellos tratan de ver a quién le pueden seguir cobrando legalmente, por supuesto, porque si no, no le van a poder cobrar a nadie. Entonces sería muy interesante saber eso, mi estimada Alma. Dice Periquita que qué opinamos, dice que con esa cantidad que tiene junta ya se paga la suerte principal y algo de intereses, entonces que así lo manejan para apoyar a las deudas muy atrasadas como es su caso. Podría suceder mi estimada Periquita, pero te repito, llama o acude directamente y pregunta si realmente existe ese apoyo. Si es así, pues aprovéchalo, claro. Ya con eso acabamos con esa deuda que ya llevas rato tratando de liquidarla y ellos son los que no quieren negociar. Pues quizás sea esta la opción que te permita acabar con esta situación de una buena vez. Te deseo toda la suerte del mundo, Periquita, muy buena vibra. Y ojalá se dé, y si no, pues seguimos esperando, no pasa nada. Bueno, en este momento 3 de la tarde con 47 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es lunes 19 de enero del año 2015. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. 3:48, tiempo de la capital del país. De la tarde, por supuesto, 3:48 p.m. Si nos están escuchando fuera de ese horario, esto es una repetición, porque luego dicen que entran al chat y que no se puede escribir. Bueno, es que este chat está abierto nada más durante los horarios de nuestros programas en vivo, que son los lunes de 3 a 4 de la tarde, los martes de 9 a 10 de la noche y los jueves de 3 a 4 de la tarde y después en horario nocturno de 9 a 10 de la noche. Todas las semanas así es como trabajamos estos programas en vivo y cuando estamos en vivo, pues nos pueden llamar por teléfono, pueden participar a través de nuestro chat, en el Facebook también, en Twitter, etcétera. Ahí se pueden poner en comunicación con nosotros y con mucho gusto les brindamos la asesoría que ustedes necesiten, sin costo alguno, por supuesto. Porque hay gente que dice que cobramos estas asesorías, eso es falso. Y lo que siempre digo, a ver, ¿dónde están echando las monedas? Nada más díganme. Muchos saludos, muchas gracias a través de Facebook, nos mandan muchos saludos y felicitaciones. De verdad, para nosotros es un placer el que les seamos de utilidad. Choc47, te mando un saludo y un abrazo. Choc47, Sonia Elizabeth. Su hija está más que decidida a ser un pequeño cerdo capitalista, gracias a Sofía Macías y a Defensa del Deudor por ser punto de referencia. Hombre, un aplauso. Por supuesto, para la hija de Sonia Elizabeth. Y qué bueno, me parece fantástico. Leti Bravo dice, muy buenas tardes, ya está afiliada, pero su hijo, que es universitario y está por titularse, ya no puede pagar una tarjeta de crédito. Su pregunta es, ¿se tiene que afiliar o con su afiliación que pagó su mensualidad es suficiente? Se tendría que afiliar, pero sería una afiliación familiar. Ya no paga la inscripción, solamente pagaría su mensualidad, que me imagino que no ha de deber mucho, entonces sería muy, muy baja. Ponte en contacto con tu asesor y él con mucho gusto te apoya para que tu hijo no pague un centavo de inscripción al programa y ya solamente paga su mensualidad, que no sé, a lo mejor son 190 pesos, algo así. Y con mucho gusto le ayudaremos. Alma nos dice que ya es afiliada. Envió un mail porque quiere agregar otras dos tarjetas que no puede seguir pagando. Le pidieron su número de contrato y nos lo envió, pero ya no ha recibido ninguna respuesta. También les ponía en el mail que no encuentra el nombre de su asesor, que le apoyemos o si de plano es preferible y sacar una cita. Marcó copia arroba y el mail lo dirigió a atención. Si gustas, Alma, ponme aquí en el chat tu número de contrato ahorita que puedas. Me pones tu número de contrato y con mucho gusto revisamos, ¿no? A ver qué pasó ahí. No te preocupes, estamos para ayudarte, mi estimada Alma. Dice Helmi que la marca desconocida, entradas con USB para ver tus archivos fotográficos y video MP4, entrada HDMI, antena no tiene para VGA, para computadora. Ya habla de las televisiones que está dando el gobierno para esto del apagón analógico. Marca desconocida, fíjense bien. Marca desconocida, entradas con USB para ver sus archivos fotográficos y video MP4 y entrada HDMI, pues lógicamente, ¿no? Y para antena, no tiene para VGA, o sea, ¿y el tamaño de cuántas pulgadas serán esas teles? Yo he visto fotos en internet de las cajas, pero bueno, pues la caja no es muy grande. Quizás una televisión de 20 y tantas pulgadas. ¿Y qué es? ¿Es LED? ¿Es LCD? ¿Es plasma? Porque esos tienen entrada para lo digital. Y marca desconocida, imagínense nada más. ¿Cuánto nos costarían esas televisiones? Sería una pregunta bien interesante. Híjole, ¿no? Seguramente nos costaron una millonada. Eso sí, ténganlo por seguro. Costaron una millonada. Gracias, Helmi. En Querétaro le tocó ver la entrega de pantallas durante varios días. Fueron miles de pantallas, pero no pensaron en que muchos tienen ahora que comprar antena. Y en el momento del apagón quizás hasta el decodificador para que puedan recibir la señal. Este fin les dieron colchonetas y cobijas. Se firmó un contrato al ponerla... Ah, perdón, esa es otra. Les dieron colchonetas y cobijas también. Híjole, no puede ser posible. ¡Qué barbaridad! Pues que tiene todos los tintes, ¿no? Uno no quiere pensar mal, la verdad. Dice uno, bueno, órale, vamos a tratar de darles el beneficio de la duda. Pero, ¿a poco no tiene todos los tintes de compra de votos esto? Así, neto. Ya hablando así de manera clara. ¿A poco no tiene todo ese tinte de que por ahí quieren ganarse algunos seguidores? O conservarlos también, porque muchos ya como que no están muy contentos. El presidente de la República tiene el nivel de aceptación más bajo desde 1994, cualquier otro presidente desde 1994, el 36%, ¿no? Una onda así. Entonces imagínense, nada más tiene que recuperarse de alguna forma. Yo creo que sería mucho mejor que tratar de estabilizar al país en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a educación, que son cuestiones prioritarias y muy necesarias, a tratar de hacerlo de manera tan simple y burda como regalar pantallas. No estoy a favor de ningún partido, ¿no? Aquí en la capital del país el PRD también nos trae asoleadísimos y de todos los demás partidos. Yo soy totalmente apartidista, yo no le creo a nadie. Ya estoy bastante cansado de escuchar promesas de campaña y que al final pues todo esto se quede en eso, en promesas. No sé ustedes, yo respeto muchísimo la ideología política de cada uno de ustedes, pero es importante comentar, debatir, platicar. Y es una pregunta que yo lanzo, yo no acuso a nadie. Simplemente es lo que a mí me parece que está sucediendo. A lo mejor estoy equivocado. Pero bueno, dice Alma que se firmó un contrato al ponerla a nombre de su hermano. Ah, bueno, si ahí ya se firmó un contrato con estos señores de Royal Holiday, entonces sí existe una obligación contractual. Debemos recordar que un contrato existe precisamente para esto, para que las partes se obliguen a cumplir con una serie de términos y condiciones. Y si hay incumplimiento por alguna de las partes, pues puede haber alguna sanción o alguna penalización, que cuando se trata del cliente, por regla general, va en el orden de lo económico, que lo multen, vaya. Entonces, habría que leer, Alma, con mucho cuidado, esta cuestión de la cancelación del contrato y, bueno, cuáles son las penalizaciones que a las que se haría acreedor tu hermano. Y pues cumplirlas, ¿no? No hay de otra. Cumplir con estas obligaciones, porque para eso precisamente se firma el contrato, mi estimada Alma. Por eso hay que tener mucho cuidado y pensar muy bien las cosas antes de aceptarlas. Si no lo vamos a usar, si realmente es algo que no necesitamos, pues mejor no meternos en problemas. Pues sí, es que luego los vendedores son bien insistentes y están duro y dale, y hasta lo insultan a uno, y ¿a poco no le alcanza? ¿Cómo es posible? Si se ve que gana usted, o sea, ¿qué pasa? Pero bueno, así son realmente. Sí, lo tratan de sobajar, ¿no? De menospreciar a uno para que uno se sienta mal y diga, no, mira, yo sí puedo, ahí está mi firma. Y pues ellos salen con la suya, con esa estrategia, tampoco ética, pero es la realidad. Dice Alma que ya están dispuestos a dejar que se pierda lo pagado, lo que no quieren es seguir pagando miles de pesos por algo que no se está disfrutando. Alma, hay que checar bien esa parte de la cancelación del contrato, léanlo, y cualquier duda, pues aquí estamos a tus órdenes, pero sí va a haber ahí una penalización, tenlo por seguro, porque se están obligando a algo, o tu hermano se está obligando a algo. Dice... Bebito, saludos, ¿cómo estás, Bebito? Mario, una pregunta, ¿en qué caso, si ya no paga una deuda con el banco, esta puede ser cobrable a su esposa o a algún otro familiar? Solamente en el caso de que sean avales o deudores solidarios, mi estimado Mario, bajo ninguna otra circunstancia. Solamente que la otra persona haya aceptado firmar como aval o como deudor solidario. Si no hay así, no le pueden cobrar de ninguna manera. La deuda es única y exclusivamente del deudor, de nadie más. No es de la mamá, no es del papá, no es de la esposa, no es de los hijos, no es de los hermanos, no es de nadie más que del deudor, salvo la excepción, y hay que ser muy claros, que se haya firmado, que se haya aceptado cumplir con la obligación de ser aval o deudor solidario, mi estimado Mario. Periquita 71, así lo va a hacer, como siempre. Hombre, para mí es un placer, qué bueno que te sirvan nuestras opiniones, mi estimada Periquita. Vamos a asegurarnos y ojalá y salga esa deuda ya con este beneficio. Dice Alma que si nos puede enviar escaneado las tres hojas del contrato de Royal Holiday para que lo revisemos y le digamos si hay problemas si deja de pagar. Mándame escaneada nada más la parte si gustas para no leerlo todo, porque aquí al aire pues el problema es el tiempo, mi estimada Alma. Mándanos la parte nada más en lo que se refiere a la cancelación del contrato. Por regla general viene casi hasta el final, pero léelo, léalo con calma y me lo pones ahí escaneadito. ¿Te parece bien mañana en el programa de 9 a 10 me lo mandas? Y cuando me lo mandes, me dices, ¿sabes qué? Ya te envié el contrato y lo abrimos en ese momento. Porque si lo mandas ahorita, como ya se acabó el programa, lo van a sepultar un montón de correos. Y el buscarlo durante el programa va a ser un show. Entonces, escanéalo, tenlo listo. Mañana de 9 a 10 lo mandas, lo leemos con mucho gusto. Y ya te digo a qué se está obligando tu hermano. ¿Te parece bien? Dice Baby que le debe a Santander un crédito de 50 mil pesos. Lleva 3 meses de atraso, al inicio le llamaban mucho, ahora le da temor ya que no le marcan. Está afiliado, no te preocupes, baby, si estás afiliado no pasa nada. Seguramente lo único que está ocurriendo es que estén pasando tu cuenta a un despacho externo de cobranza. Es trámite normal, el hecho de que tú te afilies no evita este trámite, ¿sí? Porque al final del día es un derecho del acreedor el tratar de recuperar lo que le debes, pero no hay demanda. ¿Y cómo te puedo decir esto con tanta seguridad? Porque nosotros revisamos el estatus jurídico, en ese sentido, de todos nuestros afiliados 2 veces al mes. Y desde el año pasado, ¿desde qué? Febrero o marzo del año pasado, no tenemos una sola demanda en contra de nuestros afiliados. ¿Sí? Esto lo digo con mucho orgullo, porque quiere decir que sí ha funcionado la estrategia de conciliación que estamos manejando. Entonces, si tú hubieses sido demandado, baby, pues ya te hubiésemos avisado. ¿Sabes qué? Ya te demandaron. No te preocupes, te asignamos abogado y todo está solucionado. Pero, pues te digo, nosotros lo revisamos, no ha votado nada desde marzo en relación a nuestros afiliados. Esto que quede bien claro, es lo que revisamos porque tenemos esta capacidad ya que los representamos legalmente. Entonces no tienes de qué preocuparte, mi estimado baby o estimada baby. Aquí estamos a tus órdenes. Mándanos a contacto, Alma, a ese mero, al de contacto, con mucho gusto. Te echaremos la mano revisando eso. Y ya nos vamos, en este momento 4 de la tarde, en punto tiempo de la capital del país. Esto fue Deudas, Dudas y Soluciones. Para mí ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Los invitamos a que nos escuchen el día de mañana, de 9 a 10 de la noche, horario nocturno, totalmente en vivo, de asesoría para que ustedes puedan liquidar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica real y particular. ¿Sí? Aquí lo importante es eso, la asesoría va enfocada a su caso en lo particular. Si es necesario ahondar aún más en su caso, no se preocupen, los canalizamos con uno de nuestros asesores para que continúe con su asesoría y ustedes tengan esa confianza y esa tranquilidad de que aquí sí van a recibir la ayuda que necesitan para acabar con sus deudas. La única organización de ayuda al deudor real de todo el país. Así de fácil, así de sencillo. Ya lo escucharon directamente de la viva voz de nuestros amigos de la Condusef. Aquí sí estamos ayudando a los deudores, somos muy éticos, muy honestos, muy transparentes. Una sociedad civil sin fines lucrativos en busca de ayudar a los millones y millones de mexicanos que tienen problemas hoy por hoy para poder liquidar sus deudas. Bueno, pues nos vamos, cuídense mucho, les mando un saludo, un gran abrazo. Por aquí nos escucharemos mañana de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Si la salud lo permite. Ay, no, ya quiero salir de esta gripa. Y es que en la pobre casa de ustedes, la hija, la esposa, todo el mundo estamos enfermos y se cura uno y ya va saliendo y se vuelve a contagiar. Ya nos mandaron un tratamiento para subir las defensas y esperemos que con esto ya no tengamos ese problema. Pero mientras tanto, bueno, ahí estamos. Bueno, hasta mañana. Helmi, muchas gracias por todo. Un abrazo y hasta muy pronto.